levanta tu rostro. Nunca más, nunca más con el rostro agachado, nunca más con un rostro avergonzado, nunca más cautivo por los remordimientos del pasado, nunca más limitado por la culpa y la condenación. Tu rostro hacia el cielo, iluminado por la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.